20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti, una tras otra cada fin de semana en Las 20 de la X. Estamos con ustedes a través de la X96.5 a las 10 de la mañana, un minuto para contarles cómo se mueve la música más importante de nuestra estación. Buenos días, ¿cómo amanecen? Espero que tengan un excelente fin de semana. Pegados de nuestra programación, saben que nos escuchan en cualquier lugar del mundo en www.lax965.com. Ahí estamos súper conectados con toda la gente que se conecta a través de nuestro website, vía streaming, también a través de sus dispositivos móviles, descargando nuestra aplicación, la X Cali. Así nos encuentran en cualquiera de las plataformas iOS o Android, lo que ustedes manejen en su teléfono móvil, van a poder llevarnos allí a todas partes descargando nuestra aplicación. Hoy estamos con ustedes en otra edición más de nuestro conteo, Las 20 de la X, el conteo que reúne los éxitos más importantes en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, y que cada 8 días pues llega hasta ustedes con este resumen que hacemos de la música más importante que suena en nuestra estación. Hoy pues estamos con la edición número 19, hoy 16 de mayo del año 2020, y seguimos invitándolos a permanecer en casa, numeral en casa con la X. Así se pueden reportar con nosotros y también con el numeral Las 20 de la X, donde también vamos a estar registrando sus votos por sus canciones favoritas. Recordemos cómo está el top 5 en nuestro conteo. ¿Cómo están esas 5 canciones las más importantes de Las 20 de la X? Según nuestro registro de la edición número 18, la edición que vivimos hace 8 días. Casilla número 5. Ella es Dua Lipa, esto hace parte de su nuevo trabajo discográfico, Future Nostalgia. Se llama Physical y es la casilla número 5 esta semana en nuestro conteo. En la posición número 4, Saint John con Roses. En la casilla número 3 tenemos a Justin Bieber con Guavo juntos en Intentions. Esta mujer nuevamente se mete en nuestro conteo con otra canción, Don't Start Now. Sí, señores, Dua Lipa tiene 2 canciones en el top 5 esta semana y aquí está la posición número 2. Y en la casilla número 1 sigue liderando en nuestro conteo The Weeknd con Blinding Lights. Nuevamente estaba hace 8 días en la posición número 1. Veremos qué ocurre en esta nueva edición si permanece allí liderando nuestro conteo este tremendo artista norteamericano que lidera el mundo también con su música, le cede el turno quizá a Dua Lipa, que vuelva a remontarse allí al número 1 donde ya estuvo con Don't Start Now. ¿Qué podrá pasar? Pues ustedes me van a acompañar a descubrirlo en el transcurso de esta mañana a través de nuestro conteo. Si están allí escuchándonos, pues me lo hacen saber a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Aquí estoy con ustedes, soy Julio César Soto y estas son nuestras 20 de la X. Arrancamos entonces con las 3 últimas posiciones del conteo. Ahí se encuentra DJ Regard, que pierde una posición más. De la casilla 19 se va a la cola de nuestro conteo, a la posición número 20 con Ride It. Tiene 25 semanas en total sonando en nuestro conteo y es una de las 2 canciones más antiguas de las 20 de la X. Bueno, en realidad es la segunda más antigua. Ahora les contaré cuál es la primera, la que lleva mayor cantidad de semanas con nosotros en nuestro conteo. DJ Regard con Ride It en la posición número 20. En la casilla 19 estará Harry Styles con Lights Up, canción que viene de la posición número 17 y lleva 17 semanas con nosotros, viene de la casilla 20 y sube una posición y se ubica en la casilla 19 en esta oportunidad. Harry Styles ganando una posición con Lights Up. Y en la posición número 18, esta canción que lleva ya 20 semanas con nosotros y permanece estable una semana más en esta, la casilla número 18. Se trata de Billie Eilish con Everything I Wanted. Con esas tres canciones vamos a arrancar nuestro conteo. Ya saben, repórtense con el numeral Las 20 de la X. Reportan sus votos por sus canciones favoritas, que por supuesto son muy tenidos en cuenta. Posiciones 20, 19 y 18. Arrancamos nuestro conteo. Número 20. 20. Hey, what up? Come on. Coming back down, can't you see? 18. 18. 18. 18. 18. Hi. Hey, yo, what up? Come on. La X. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream. I got everything I wanted, but when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one. Ustedes la conocen muy bien, es una de las artistas más importantes dentro de las nuevas artistas que han surgido en esta temporada, con su estilo, con su música, con su propuesta. Y esta canción es la número 18 en nuestro conteo. Everything I Wanted es Billie Eilish a través de la X96.5. Estamos con ustedes y por supuesto con nuestro conteo. Las canciones más importantes en el mundo, en Estados Unidos, en Europa. Aquí las tienen ustedes cada 8 días en las 20 de la X. Un conteo que llega hasta ustedes por doble partida, digámoslo así. Hoy en vivo ustedes me escuchan y compartimos estas canciones al aire en la X96.5, pero mañana tendremos una repetición. Siempre tenemos repetición el domingo, por si ustedes hoy se lo pierden, mañana tendrán canción tras canción, desde la número 20 hasta la número 1, en repetición mañana domingo al mediodía, si es que ya lo saben. Saluditos hasta ahora por nuestro WhatsApp, el 318-860-9616 para Kelly Vargas, que dice: me encantan las 20 de la X, aquí los ando escuchando en internet. Saludos a mi esposo que está trabajando, Eder Campo, escuchando también la emisora a través de su teléfono móvil. Qué bueno, gracias. Saben que pueden hacerlo así, a través de nuestra señal en streaming en www.lax965.com y también descargando nuestra aplicación móvil, que es muy fácil de hacer. A través de su teléfono móvil van a buscar en el buscador de aplicaciones que tengan vía iOS o vía Android la X Cali. Así nos ubican, nos descargan. Es una aplicación que no pesa mucho y nos van a poder llevar siempre con ustedes. Quiero que Blinding Lights sigan el número uno. Me le apuntan un voto, por favor, dice Felipe Mosquera. Claro que sí, Felipe, con muchísimo gusto. Tenemos en cuenta también sus votaciones por sus canciones favoritas. Vamos a continuar con las tres siguientes posiciones. Las casillas 17, número 16 y número 15. En la posición 17, Justin Bieber. Aquí está con Yummy. 10 semanas lleva con nosotros, viene de la posición número 14, pierde 3 casillas y se ubica en la casilla 17. En la posición 16, Coldplay, ganando una posición esta semana con Orphans. Viene del lugar 17 y acumula 10 semanas ya con nosotros. Y también escucharemos en este grupo de 3 canciones a Medusa con Good Boys. 23 semanas en total en nuestro conteo. Ahí están. En la casilla número 15, ganando también una posición en esta oportunidad, Medusa con Lose Control. Casillas número 17, número 16 y número 15 vienen a continuación. Escuchan las 20 de la X. 17. Las 20 de la X. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. No stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. That yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. You ain't never running low on supplies. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. The jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. You stay flexing on me. Yeah, you got that yummy. Slippers on with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, yum, yum, yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yum. Yummy, yum, yummy, yum. Say the word on my way. Yeah. Número 16. Sedici. 16. Says 16. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Girls, hi. What up? Come on. Las 20 de la X. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling? When I'm nowhere near the end. When I lose control, I need your love. I need your love. I need your love. I need your love. I need your love. I need your love. When I destructive, and I can change the atmosphere. All I ask from you is patience, some patience, some patience. Just let me know, can you be the one to hold and not let me go? I need to know, could you be the one to go when I lose control? When I lose control? When I lose control? When I lose control? When I lose control? When I lose control? When I lose control? Could you be the one to go when I lose control? Lose Control es la canción que nos presentan estos señores, un proyecto italiano con mucho éxito dentro de la música dance y pues que han hecho excelente house, han tenido una propuesta bastante interesante y se han podido dar a conocer en el mundo gracias a ya como 3 canciones que han logrado pegar dentro del ámbito dance. Hablando de música dance, les recuerdo que hoy tendremos nuestro segundo conteo del día a eso de las 6 de la tarde. Estaremos de nuevo conectándonos con la música de las... La X Top Dance, nuestro conteo con solo este género dance, el género que se toma el mundo, que sigue sonando, los DJs que siguen produciendo música, porque la música no se detiene. Y a esa hora les haremos un resumen de lo más importante dentro de este mundo de la música electrónica y el dance. La X Top Dance a las 6 de la tarde, no se lo pierdan. Por ahí también estará la música de Medusa y estarán nuestros 3 acostumbrados recomendados que están buenísimos, que si los quieren ver por anticipado pueden ingresar a nuestro website lax965.com. Ahí se van a encontrar los 3 recomendados para esta semana. A las 6 en vivo, pues nos escuchamos en el conteo. Avanzamos en las 20 de la X. Ya en un momentito vuelvo a saludarlos a través de nuestras redes sociales. Sé que se están reportando, sé que están votando por sus canciones favoritas a esta hora. Lo pueden hacer a través de nuestra cuenta en Twitter, @la X965. Ahí nos indican ustedes si quieren que estas canciones suban, bajen, salgan, se mantengan en nuestro conteo, porque sus votos son muy importantes para nosotros. Llegamos a las 10 de la mañana, 29 minutos, y avanzamos con 3 nuevas posiciones. Las casillas número 14, número 13 y número 12 son las que van a sonar a continuación. Así es que en la posición número 14 para esta semana tendremos a The Weeknd con 16 semanas en total en nuestro conteo. Viene de la casilla número 15 y sube una posición esta semana ubicando Heartless en esta, la casilla número 14. Post Malone también sonará en este grupo de canciones. Viene perdiendo una posición del lugar 12. Va a la casilla 13 esta semana con Circles. Son 27 semanas las que lleva Post Malone con Circles, un ex número 1 también de nuestro conteo, que está en su descenso, pero se resiste a dejar el conteo. Y es la canción más antigua de nuestras 20 de la X, con 27 semanas en total haciendo parte del conteo. Y en la casilla número 12, mi favorita del conteo, siempre se los digo porque me encanta esto que hace Stormzy, que es un rapero de la escena underground en Gran Bretaña, que ha visto pues surgir ya su nombre hacia el lado más comercial de la música gracias a esta canción que hace al lado de Burna Boy y de nadie más y nadie menos que Ed Sheeran. Stormzy con On It en la posición número 12 esta semana, 14 semanas en total en nuestro conteo, viene del lugar número 13 y ahí está ubicándose esta semana en esta posición la número 12. Casillas número 14, número 13 y número 12 son las que suenan a continuación en las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Shut up. six speed. Amphetamine got my stomach feeling sickly. Thank you. 12 Lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more. So I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. You don't care when I don't tell you, but can you taste it and I play? I don't know where to you, they do me with just this act out my brain. Loving when I put you in your place, I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist, I'm so in awe. Girl, you never have to worry about nothing, you know it's yours, you know you're holding. Girl, you're just holding, cause your body's on fire. Show me how to control it, and go ahead, you still think you're higher. Girl, I love how you roll it, I put my hand there. Canta aquí con Ed Sheeran y Burna Boy. La canción es Down It y la posición es la número 12 en nuestro conteo. Escuchan las 20 de la X. Y bueno, como noticias del señor Stormzy, recientemente lo anunciaron como un nuevo miembro del listado de los músicos más ricos del Reino Unido, en un listado especial que hace The Sunday Times, y ahí fue incluido el nombre de este rapero, como les decíamos, de la escena underground en la Gran Bretaña. Stormzy hace parte de este listado de los más ricos, los músicos más ricos sobre la edad de 30 años. Que hace el Sunday Times, es digamos su miembro más reciente. Y bueno, ahora con este álbum que ha sido número uno, Heavy is the Head, y esta canción que también ha sido número uno en buena parte de Europa. Own It, pues ha logrado también ser parte de este listado que lidera Ed Sheeran. Por ahí está Harry Styles en el segundo lugar, Niall Horan en el tercero, Las Little Mix en el cuarto, Louis Tomlinson en el quinto, Liam Payne en el sexto, Zayn Malik en el séptimo, en el octavo está Sam Smith, Rita Ora en el número 9, Stormzy en la posición número 10. Ahí están, pues, un vistazo a los 10 músicos más ricos sobre 30 años en el Reino Unido. Son las 10:42, saludemos oyentes que hasta ahora se comunican con nosotros y nos encanta que lo hagan a esta hora. Por acá está Maricruz, un abracito por ti también. María dice, buenos días, quiero que se encuentren bien, quiero preguntarles sobre un post y unos gatitos en adopción. Se me borró el pantallazo. Ah, bueno, voy a buscarlo porque si mal no estoy, ya se dieron en adopción, María, pero voy a verificar la información y con gusto te echo una mano con eso. Luz Marina, también bendiciones para ti. Hola, nos dice por acá a través de nuestro WhatsApp Isa y también se reporta Sally. Sally Rodríguez es nuestra oyente desde España, si mal no estoy. Sí, exactamente, en Barcelona está Sally, que por ahí nos manda manita arriba, conectada hasta ahora con nosotros. Jorge Penagos también, muchas gracias. Y Elizabeth Estupiñán, Julio César Sánchez, Mauricio Campo también están con nosotros a esta hora en nuestro WhatsApp. Recuerden que sus votos también se pueden registrar a través de Twitter. Ahí tienen la manera de elegir si las canciones suben, bajan o salen de nuestro conteo. Son tus favoritas, tú las eliges. Las 20 de la X. Vamos a seguir con las canciones de nuestro conteo. Las tres posiciones siguientes que vienen a continuación. Ahí estaremos con la casilla número 11, la casilla número 10 y la número 9. Son las que vienen aquí a continuación en nuestro conteo. Permaneciendo estable una semana más, Arizona Servas con Roxanne en la posición número 11. Ahí se mantiene con 14 semanas en total en nuestro conteo. My Oh My es la canción de Camila Cabello que pierde dos posiciones en esta oportunidad. Viene del lugar 8, se ubica en la casilla número 10. Y lleva 10 semanas también siendo parte del conteo. Harry Styles también llega a la X con Adore You. Ahí lo escucharemos en la posición número 9, perdiendo dos casillas. Del lugar número 7 baja a esta, la casilla número 9 esta semana, en una nueva edición, la edición número 19, que es la que escuchan hoy a través de la X96.5. Siempre entregándoles más música y por supuesto también en fin de semana con los éxitos más importantes en Europa y Estados Unidos, que le dan forma a nuestra programación y que por supuesto le dan forma a este conteo. Las 20 de la X. Número 11. 11. 11. 11. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop, ayy. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only wanna call when the cash out. Only take the pick when the ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah, it's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight in Nobu, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and hoes. Yeah, snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going ayy. I'm from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne.

Ahí está Harry Styles, Adore You, se llama esta canción que suena en la X96.5. Es la posición número 19 en la que tenemos ahí sonando nuestro conteo. ¿Y esto que suena de fondo? ¿Qué suena así? Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. Se llama Watermelon Sugar. And that summer feeling, it's so wonderful and warm. Y bueno, ya fue... Ya está todo listo, mejor dicho, para el lanzamiento del videoclip de esta canción que se lanzó finalizando el 2019 y arrancando este 2020. Pues lo vieron por allí en las playas de Malibu, muy juicioso, rodando algunas imágenes, y se preguntaba a la gente pues qué era lo que estaba haciendo. Pues justamente las imágenes de este videoclip que ya está listo para ser publicado, y en unos días estará disponible las imágenes de esta canción Watermelon Sugar. Watermelon Sugar High. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Con esto se viene pues un lanzamiento bastante interesante, pues del video y digamos relanzamiento también de este sencillo. Ya por ahí hace algunas semanas vimos que había muchísimo movimiento con el hashtag Watermelon Sugar, que rápidamente se convirtió en tendencia mundial, y sus fans, que siempre ya saben hacer el mejor trabajo en redes sociales, pues enloquecían con todo esto que viene en camino para Harry Styles. Así es que ha querido que sus fans estén muy pendientes. No ha dado la fecha oficial todavía, pero ya en los próximos días estará conociéndose el videoclip de esta canción de Harry Styles, que suena en la X96.5. Ahí estaba con Adore You en la posición número 9. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Nuestro conteo que sigue con tres canciones, tres posiciones que vamos a conocer a continuación. Ustedes siguen votando por sus favoritas. Recuerden que todos los votos que ustedes registren pues tienen la particularidad de servir para que estas canciones puedan moverse al interior de nuestro conteo. Cada fin de semana algunas suben, otras descienden, otras salen de nuestro conteo y otras ingresan a manera de novedades. Bueno, pues este fin de semana no tuvimos nuevos ingresos, pero sí movimiento al interior y una sorpresa que viene más adelante que ya van a conocer. Por ahora vamos con estas tres nuevas posiciones: casillas número 8, número 7 y la número 6. Trevor Daniel sigue ascendiendo poco a poco, pero se va acercando cada vez más a los primeros lugares. Pasa de la casilla número 9, sube un peldaño más buscando llegar al número 1 con Falling. Por lo pronto está en la casilla número 8, con 6 semanas totalmente haciendo parte de nuestro conteo. Jax Jones también es otra de esas nuevas canciones que ingresó hace muy poquito. Solo lleva 3 semanas con nosotros en nuestro conteo y ya es la posición número 7. Sube 3 casillas además en esta oportunidad en nuestro conteo. Esas 3 casillas pues elevan la canción de la casilla 10 a la posición número 7. Y también escucharemos en este grupo de canciones a St. John con Roses. Está ahí en la posición número 6. Pierde 2 casillas, viene del lugar número 4 y desciende hasta la posición número 6, acumulando 17 semanas con nosotros, Saint John con Roses. Aquí están estas tres nuevas posiciones, casillas número 8, número 7 y número 6, vienen a continuación en nuestro conteo. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, cause I can't get enough. Only one that I get more time, cause I got eyes for ya. Might make an exception for ya, cause I've been feeling ya. Think I might be out of my mind, I think that you're the one. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. En la X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. 11 de la mañana en la X. Mamita, te quiero con todo mi corazón. Gracias por tu amor, por cuidarme, por enseñarme, por estar siempre conmigo. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo, mamá. El amor de mamá, un amor que no tiene fin. Café Águila Roja te acompaña con cariño. La X. En la 14 estiramos los brazos, esta vez para ponernos distancia. Por eso cuando estés haciendo fila para pagar, quédate en el lugar que está marcado en el piso. Así te proteges, los proteges, nos protegemos. Te queremos de vuelta, por eso queremos cuidarte. La 14. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Número 7. 7. 7. 7. Hi. Hey, yo, what up, come on. Las 20 de la X. Got vertigo falling down, cause you're going to my head. Can I recognize the sound? I found somewhere, and I found somewhere. 6, 6, 6, 6, 5, hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Con St. John, ahí estaba la casilla número 6 esta semana en la X96.5. Escuchan las 20 de la X, un conteo que cada 8 días a partir de las 10 de la mañana, pues los acompaña en nuestra estación y les muestra qué es lo que pasa con la música en el mundo. Saludamos a Alejandra Mendoza que dice: hola, estoy por la web. Bueno, parece que tiene problemas en la web. Ya te voy a resolver, Alejandra, aquí a través de nuestro WhatsApp. Ahora te respondo tu inquietud. Andrea Escobar también me saluda hasta ahora. Hola, hola. Hola, hola para ti, Andrea. Gracias por estar conectada con nosotros y en nuestro conteo. Eres lo máximo, dice Maricruz. Gracias, Maricruz. Un abracito para ti. Ustedes son lo máximo. Ustedes por permitirnos a nosotros llegar hasta allí. Invadir la privacidad de sus hogares. Invadir sus oídos con nuestra música. Eso, de verdad que para nosotros es muy gratificante saber que su fin de semana también lo acompañan con la música de la X96.5 y que hasta ahora disfrutan de nuestro conteo. Bueno, hoy estaremos hablando también de música y los queremos invitar a nuestro live. Hoy tendremos un live Instagram a través de nuestra cuenta, @la X965. ¿No nos siguen todavía? Háganlo. Si no nos han seguido, háganlo. Y los 5 primeros seguidores que tengamos en este momento los vamos a recomendar en nuestras historias. A las 5 primeras cuentas que nos sigan ya en @la X965, a través de nuestras historias, las recomendamos en un ratito. Háganle pues. Y si nos siguen, pues pendientes, porque hoy a las 7 de la noche estaremos hablando con César Amaya. César Amaya, que es cantante caleño, una voz tremenda. Nos va a contar mucho de su vida, vamos a hablar de música, vamos a hablar de su paso por el reality, donde fue finalista hace algunos meses ya, y vamos a conocer un poquito más de pues, su presente musical, de qué anda haciendo luego de su participación en A Otro Nivel, muy destacada, por cierto, es una de las voces más bonitas que tenemos aquí en Cali, y bueno, creo que también se va a animar a cantarnos un ratito, así es que va a estar muy, muy chévere a las 7 de la noche, los esperamos en vivo en otro de nuestros lives a través de Instagram con César Amaya. Síganos ya, arroba la X965, y ahí esta noche pues nos veremos, no se lo vayan a perder, que va a estar increíble. The Other Side debería ser la número uno, dice arroba Juan Enciso guión bajo. Bueno, pues ustedes saben que ustedes lo pueden hacer posible a través de sus votos. Joshua Goodnough también nos anda siguiendo por acá. Bienvenido a nuestro Twitter, arroba la X965. También saludamos por acá a Freddy Cantero, que es otro nuevo seguidor que tenemos a través de Twitter, arroba Freddy Cantero 4. Gracias por estar allí. Y también arroba Lasercraft N1, también es nuevo seguidor que tenemos a través de nuestra cuenta en Twitter. Ahí los esperamos entonces para que también entren en contacto con nosotros a través de estas redes sociales. Vamos a continuar y vamos a entrar ahora sí a nuestro Top 5, a las 5 primeras canciones más importantes de nuestro conteo para esta semana. Vamos con las 3 primeras, es decir, la 5, la 4 y la 3. Posición número 5, ahí tendremos a Justin Bieber, que pierde dos casillas. Mire, baja desde la posición número 3 a ocupar esta, la casilla número 5. Con 6 semanas en total en nuestro conteo. Yo pensé que iba derechito a convertirse quizá en un nuevo número 1, pero bueno, en esta edición pierde 2 posiciones Justin Bieber con Intention. Dua Lipa gana una posición, del lugar número 5 sube con Physical a la posición número 4. Pero con su otra canción, Don't Start Now, desciende y llega a la posición 3 de la casilla 2, donde estaba hace 8 días, perdiendo una posición y acumulando 18 semanas con nosotros. Don't Start Now en la casilla número 3. Posiciones número 5, número 3 y número... Perdón, número 5, número 4 y número 3 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Volveremos para que conozcan la número 2, una sorpresa que les tenemos allí. Y el resumen de las noticias más importantes esta semana, nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores, y finalmente llegaremos a la número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo. Número 5. 5. 5. 5. 5. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. You are picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make 'em drop dead. Este es el número 4. 4. 4. 4. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Sleep when I got you next to me. Este es el número 3. 3. 3. 3. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me in. Este es el número 2. Due. 2. 2. 2. What up? Come on. De la X. Está que se suena el número 2. Ya viene el número 2 en nuestro conteo de las 20 de la X. Dua Lipa, ahí está. Además, por doble dosis de Dua Lipa, una tras otra. Physical en la posición número 4 y en la posición número 3, Don't Start Now. Esta mujer cambia mucho. Ya vieron su reciente look de hace algunos días a través de su cuenta en Instagram. Pues le gusta mucho cambiar de look y ha modificado otra vez el color de su cabello. Y tiene un nuevo tono, algo rojizo. O bueno, ella pone unas fresitas en la imagen que comparte a través de su Instagram, arroba Dua Lipa. Y ese es como el tono, un tono fresa el que tiene en su nueva cabellera, que de inmediato se convirtió en una foto súper votada con más de 2.200.000 likes que logró acumular. Voy a revisar ahorita a ver en cuánto va la foto de Dua Lipa, que mostró pues su predilección además por este tono rosa, que ya lo ha hecho saber en varias oportunidades. Esta foto en estos momentos, les voy a decir, tiene 13.163 comentarios y tiene 2.187.000 likes. La foto de su cabello que recientemente enseñó a través de su Instagram. Ahí estaba entonces paseando por nuestro conteo con esta canción Don't Start Now, que también pues viene siendo parte de lo más importante que suena en la X96.5. Nos vamos a conocer la número 2 en nuestro conteo y tenemos que contarles que en esta edición hicimos un cambiazo de canción. ¿Por qué? Porque, bueno, la número 2, ahí se ubica una artista llamada Doja Cat, que ha enloquecido a muchos listados musicales alrededor del mundo con su aparición, con su aporte en la música, con su desparpajo para interpretar y hacer esos versos rapeados de su música. Y con esta canción, Say So ha logrado también marcar un punto en la historia muy importante, que esta semana hablábamos de ello a través de Mañanas X y se los compartimos también a través de nuestro Instagram, y ha logrado colarse dentro de las canciones más importantes en el Hot 100 de Billboard, estableciendo pues un récord femenino para las mujeres raperas. A ella se ha unido Nicki Minaj para hacer una nueva versión, una versión remix mejor de esta canción, Say So, Doja Cat con Nicki Minaj, y logran llegar al número 1 en Billboard esta semana. Y en nuestro conteo, esta canción pues asciende del lugar número 6 a la posición número 2, subiendo 4 posiciones en las 20 de la X, siendo la canción que más casillas logra avanzar en esta edición. Y aquí está entonces en el número 2, esta versión remix de Doja Cat en compañía de Nicki Minaj. Así suena esta versión remix de Say So. Este es el número 2. Due. 2. 2. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Didn't even notice. No punches, got to roll it. You got to keep. plus Lorman. Spitting like Weezy, Foxy plus Lorman. Boy like the Ramsey, now that's Gordon. They don't understand the back talk I'm forming. When they think they top the queen, they start falling. Word to my ass shots, I'm so cheeky. Got them trying to palm my ass like young Kiki. Yes, I'm ghetto, word to Geppetto. Plus I'm Leto, where's my stiletto? Tell Mike Jordan, send me my retros. Used to be bite, but now I'm just hetero. Ain't talking medicine, but I made a morphine. Ever since I put the cookie on quarantine, he know this thing A1 like a felony. All he gotta do is say the word like a spelling bee. My breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Acting like you shy. Shut it, save it, keep it, push it. Why you beating around the bush and knowing you want all this woman? Never knock it till you die. Yeah. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad committed. And it is pues estaba en la posición número 6 esta canción, Say So, en su versión, digamos, original. Y con la ayuda de este remix que se lanzó al lado de Nicki Minaj, que, digamos, previamente se conoció o se colaron algunos versos de la canción sin publicar aún a través de la web, Nicki cambió la letra totalmente antes de dejarnos escuchar este nuevo remix. Y con esta canción han llegado al número 1 del Hot 100 de Billboard, este par de mujeres, siendo la primera vez que pues logran hacer esta hazaña, estar allí en la cima del Hot 100. Los fans a través de redes sociales pues no pudieron contener la emoción, y Doja Cat y Nicki Minaj fueron noticia esta semana justamente por esto. Además, pues seguido de ellos está Megan Thee Stallion al lado de Beyoncé, otro dúo de raperas, con Savage, que también subió del lugar número 4 a la casilla número 2, siendo pues dominado por mujeres raperas y 4 en total el Hot 100 de Billboard esta semana. Doja Cat empieza a hacer noticia bien importante, y ya por ahí se reveló que viene en camino también una colaboración con Ariana Grande próximamente junto a Doja Cat. Las 11 de la mañana, 31 minutos, es la música que hace parte de nuestra estación, la X96.5. Ahí nos cuentan si les gusta más este remix con Nicki Minaj, o les gusta la canción original, se hizo, o les gustan las dos. Igual las van a escuchar aquí en nuestra programación de la X96.5. Vamos a hacer entonces nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores antes de conocer la número 1 esta semana. Posición número 20, ahí está DJ Regard con Riding. Casilla número 19, Harry Styles con Lights Up. Posición Posición número 18, Britney Wanted, Billie Eilish. Casilla número 17, Justin Bieber con Yummy. En la posición 16, Coldplay con Orphans. Casilla número 15, Lose Control, Medusa con Good Boys. En la casilla 14, The Weeknd con Heartless. Circles con Post Malone, la canción más antigua de nuestro conteo, está en la posición número 13. Own It con Stormzy, Ed Sheeran y Burna Boy, casilla 12. Arizona Zervas con Roxanne, posición número 11. My Oh My, Camila Cabello, aquí está también siendo parte de nuestro conteo en la mitad justamente, en la casilla número 10. Adore You, Harry Styles, con su segunda canción en nuestro conteo en la posición 9. Casilla número 8 para Trevor Daniel con Falling. Jax Jones con la voz de Ella Anderson juntos en This Is Real, posición 7. Casilla número 6 para Roses, Say John. Intentions, ahí está Justin Bieber con Quavo, casilla número 5. Dua Lipa con Physical en la posición 4 y también en la posición 3 con Don't Start Now. Y en la casilla número 2, el remix de Say So con la participación de Nicki Minaj junto a Doja Cat. Antes de conocer la canción más importante esta semana, esto es lo mejor de la semana en cuanto a novedades musicales en la X96.5. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Estamos en las 20 de la X y vamos a hacer una pequeña pausa para contarles así rápidamente qué pasó esta semana en cuanto a la música. Y son noticias que ustedes también pueden encontrar en nuestra página web, lax965.com. Ayer, 15 de mayo, tuvimos la oportunidad de ver en vivo a través de YouTube un concierto que se hizo en homenaje a Freddie Mercury, un tributo que se le hizo a Freddie, y era el concierto que correspondía a 1992 en Wembley, donde participaron artistas como David Bowie, George Michael y Elton John. La buena noticia es que si usted ayer no pudo verlo, puede ingresar ya mismo al perfil de YouTube de Queen, Queen Oficial. Allí va a estar colgado por 48 horas y usted podrá verlo y podrá disfrutar de todas esas canciones, podrá revivir como si estuviera usted el 20 de abril de 1992 en el estadio Wembley. Ayer también tuvimos sorpresas musicales, sin duda fue el estreno más importante del 15 de mayo del 2020 y fue Daisies de Katy Perry, un disco que estábamos esperando, que hace parte de su quinto álbum y que sin duda nos dejó muy emocionados al ver una Katy Perry en su etapa de mamá, que va a ser mamá pronto y que lo deja ver a través de esta canción que es muy sentimental y tiene un toque acústico, un toque pop, muy Teenage Dream, como ya la conocíamos, y que ustedes pueden encontrarlo en la x965.com. Estas y más noticias de las más importantes que ocurrieron esta semana, ustedes las pueden encontrar en nuestro portal web, también en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Mañana, domingo, vamos a tener nuestro Export Weekend a través de Instagram, arroba la x965 desde las 9 de la mañana, así que los esperamos para que se conecten y participen con nosotros. Sigan en las 20 de la X, ya vamos a conocer la número 1 de esta semana. Gracias, Dani, por toda la actualidad musical. Yo sé que sí, yo sé que van a conectarse con nosotros mañana tempranito, a activar ese cuerpo y a ponernos en modo actividad física con nuestro Sport Weekend edición en casa con la X. Vamos a tener a nuestro instructor del grupo de Urban Training Calico, así los pueden buscar a ellos también si quieren enterarse de sus entrenamientos. Vamos a tener una clase dirigida de full body para que pues nos pongamos a tono con el ejercicio el domingo tempranito, 9 de la mañana, recuerden, ahí los espero. Vamos a estar a través de nuestro Instagram, arroba la x965, conectados con ustedes. Esperamos que disfruten muchísimo esta clase y que nos escriban y nos cuenten pues qué otras clases grupales quisieran tener con nosotros los fines de semana. Y ya saben también que vamos a tener nuestro live hoy a las 7 de la noche, también a través de nuestra cuenta en Instagram, el live con César Amaya para hablar de música, del paso de este gran artista caleño por el reality a otro nivel y bueno, para que nos cuente un poquito de qué anda haciendo César Amaya, una super voz. Nos va a sorprender además con algo de musiquita en vivo que nos tiene también preparado. Así es que hoy a las 7 ahí los espero de nuevo. Bueno, desde las 6 los espero para que me acompañen en el segundo conteo del día, que es la X Top Dance. Ahí nos volveremos a escuchar. 11:39 minutos, me voy y los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo. The Weeknd, aquí está. Permaneciendo estable una semana más. Quinta semana consecutiva en el número 1. 10 semanas en total en nuestro conteo con Blinding Light. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. 1, 1, 1. Hey, what up, come on. La número 1. This is the number 1. Esta es la número 1. Las 20 de la X. I'm the kind of call.